fuiste sin decir una palabra. Vos te fuiste con esa rata. Yo lloraba y no te importó nada. Hoy yo vuelvo a verte después de un año. Por tu culpa que mal he pasado. Me dejaste re solo y tirado. Me tiré al abandono. Un día borracho sin no por lo que ves me hubiera zafado. Y ahora yo me entero que me andan buscando porque este gato sola te ha dejado. Y ahora perdiste, nena, se te ha olvidado que fue otro guacho que te llamó. Y ahora perdiste, nena, se te ha olvidado que fue otro guacho que te llamó. Yo no te...